Abra su Biblia en Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5. Permítame, le recuerdo algunas cosas importantes. Apocalipsis capítulo 1 nos da una visión gloriosa acerca de Jesús. No sé si se acuerdan que dice que Juan estaba en la isla de Patmos y se le fue revelado Jesucristo, y Jesucristo se describe, o sea, Juan lo ve y lo describe de una manera gloriosa, con cabellos blancos, lo ve con pies de bronce, con ojos como llama de fuego. Lógicamente, pues todo este lenguaje es un lenguaje, ¿qué? Simbólico. El pie de bronce representa, eso ya lo hemos visto, la autoridad de Cristo. Sus ojos como llama de fuego, ¿qué representa? Que Él todo lo conoce, que no hay nada que se le pueda esconder. Y después de esa visión gloriosa, Juan ve a Jesús ¿en dónde? ¿En dónde vio a Jesús? En medio de la iglesia. Y del capítulo 2 y capítulo 3 empieza a describir las siete iglesias, y vemos iglesias que están sufriendo, iglesias que están siendo perseguidas, iglesias que tienen falencias de doctrina, iglesias que han permitido inmoralidad en medio de ellas. Vemos todo esto, vemos gente como muere por el evangelio. Y en el capítulo 4 empieza algo que se llama la segunda visión de Juan. Esta segunda visión es en el cielo. Y esto va a ser bien interesante, porque él no empieza a describir el cielo como algunos lo hacen. No sé si ustedes han visto que en los últimos años se ha puesto de moda que hay gente que dice que Dios la llevó al cielo y la llevó al infierno. Y hacen una descripción del cielo impresionante, pero Juan en su libro no nos va a describir el cielo con detalles. Y yo vi animales y vi que la ovejita se paseaba con el león y jugaban junticos. Bueno, ustedes pueden ver una imaginación terrible en esta gente que dice que vio el cielo, y la otra que vieron a Jesús. Y nosotros vemos la descripción que Juan hace de Cristo, la descripción que Juan hace del cielo, y nada que ver con estas personas. Y en parte de la visión celestial empieza el capítulo 5. Y en el capítulo 5 empieza diciendo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? Dios. Lógicamente esto es una visión, por favor, una teofanía. Acuérdese que Dios habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esto solamente es una visión, alguna manera en que Dios se revela a Juan, y él ve que en el que está sentado en el trono tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Yo ya le expliqué en estos días qué significa un libro sellado y qué significaba un sello. Para volverles a recordar a algunos que están aquí y de pronto no estuvieron en esa reunión, los gobiernos, cuando hay alguien que está haciendo las cosas mal, pueden sellar un establecimiento, y ese establecimiento solo lo puede abrir ¿quién? La autoridad correspondiente. Si violan los sellos, la persona que viole los sellos va a tener problemas impresionantes. Cuando Jesús muere, los sumos sacerdotes y los principales del pueblo van y le dicen a Pilato: nos acordamos que aquel engañador, hablando de Cristo, dijo que al tercer día resucitaría. Permítenos poner una guardia en el sepulcro para que no vengan sus discípulos, lo roben y después el engaño siga peor. Y Pilato mandó a sellar la tumba. ¿Qué estaba diciendo Pilato? Si alguien se atreve a violentar ese sello, si los discípulos de aquel entre comillas, ¿no?, engañador, como le decían a Cristo, se atreven a quitar el sello, se van a meter en problemas grandísimos. Lo que ellos no sabían es que sobre el alto vigila uno más alto, que hay uno que tiene la autoridad, que está por encima de todas las autoridades, que hay uno que es soberano sobre todos los reyes de la tierra. Y al tercer día la tumba se abrió, no por poder humano, sino que Dios envió a sus ángeles, y como era imposible que la muerte retuviera a Jesucristo, esa tumba tenía que ser abierta, ¿sí o sí? Dios siempre tendrá una autoridad por encima de todas las autoridades. Dios es el único soberano de todos los reyes. Este libro estaba sellado. Eso significa que solo podía abrirlo alguien que tuviera una autoridad por encima de cualquier persona. ¿Se acuerdan ustedes, versículo 2, que Juan vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar el sello? ¿Quién tiene la autoridad y la dignidad real para abrir ese libro? Y dice Juan, y lo describe, y dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún de los que estaban entre los muertos, ahí significa, ni aún los que habían muerto ya, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿En dónde fue la victoria del Cristo? ¿En dónde fue la gran victoria de Cristo? En la cruz. Acuérdense que la cruz fue la victoria de Cristo, dice Colosenses 2:14. Él ha vencido para abrir el libro, para desatar sus sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acuérdese que también hablamos que el ángel le dice a Juan: el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan mira, ¿qué vio? Un cordero. ¿En qué radica la autoridad de Cristo? Acuérdese que él, antes de partir para el cielo, le dijo a los discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Filipenses 2 dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en esa condición de siervo, en esa condición humana, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual fue exaltado hasta lo sumo. ¿En qué radica la victoria y la autoridad de Cristo? En que Él se despojó, en que Él, siendo Dios, tomó forma humana. En esa condición humana fue obediente hasta la muerte. Por eso Él vio un cordero como sacrificado, como inmolado, degollado. Acuérdese que la manera de hacer el sacrificio era coger el cordero y degollarlo. Esa palabra inmolado tiene que ver con degollado. Él vio un cordero que había sido muerto. Ahí radica la autoridad de Cristo. Cristo se despojó, pero también cuando vence en la cruz se le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuáles rodillas? De los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y aún de los que ya han muerto. Cuando usted escuche la frase de los que están debajo de la tierra, son los que ya, ¿qué? Han muerto. Todos tienen que reconocer la autoridad de Jesucristo. Por eso uno de los mensajes de la iglesia siempre ha sido que Jesucristo es el Señor. Y eso es uno de los temas que a la gente se le ha olvidado. Mire, miremos cualquier campaña evangelística. ¿Qué ofrecen los predicadores? un Salvador. ¿Quién no quiere un Salvador? Pero ¿cuándo se ofrece un Señor? Si este es el mensaje de fe que predicamos, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, el mensaje del señorío de Cristo se ha perdido. La gente le gusta un médico, la gente quiere un ayudador, la gente que tiene crisis financiera quiere a alguien que los ayude a salir de la crisis, la gente que tiene problemas en su familia quiere que se le solucionen. Todos los seres humanos quieren un ayudador. La pregunta es, ¿quién quiere someterse a un Señor? Porque acuérdese que todas estas palabras fueron escritas en un contexto que ellos sabían que era un Señor. Es Kairos, el Señor. Uno que es dueño ¿de quién? De todo. Uno que hay que rendirle cuenta de todo. Uno que manda sobre todo. Entonces decirle a la gente, bueno, Cristo es el Señor. Ah, yo quiero seguirlo, ¿qué debo hacer? Perder tu vida. De aquí en adelante el que va a mandar es ¿quién? Él. A Él se le dio toda la autoridad, a Él se le dio todo el señorío. El Padre le plació que Él tuviese todo el señorío. Más adelante vamos a ver que dice la Biblia que Dios fue el que estableció a Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque Él tiene todo el señorío, Él tiene toda la autoridad, Él es el único digno. Entonces, aún la iglesia, nosotros siempre vamos a Cristo, ¿a qué? Por lo general, a buscar que Él nos solucione los problemas. No, es que yo tengo este problema. Además, por lo general, las consejerías que atendemos los pastores son ¿para qué? Para solucionar problemas. Nadie viene a decir, pastor, yo quiero que Cristo sea mi Señor. ¿Cómo hago? ¿Cómo me someto a Él? ¿Cómo me obedezco? Venga lo que venga, Él es mi Señor. Pierda lo que pierda, Él es mi Señor. Pero todos nosotros queremos alguien que nos salve. Y no estoy hablando de nuestros pecados, sino que nos salve de nuestras circunstancias. El viernes en la célula veíamos que los dos ladrones en la cruz. ¿Se acuerdan uno de los ladrones que empezó a injuriar a Cristo? ¿Qué dijo? Si eres el Cristo, desciende de la cruz y bájanos de aquí. ¿Qué quería él? Salvar su vida, pero aquí en la tierra. Él no quiso arrepentirse de sus pecados, él no quiso someterse a Cristo. Él solo quería que Cristo, ¿qué? Le solucionara su problema que estaba viviendo en el momento. ¿Qué dijo el otro? Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad padecemos lo que es justo. Nosotros sí merecemos este juicio, pero este ningún mal ha hecho. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Le importó que iba a morir? Pero nosotros los creyentes, todos, no, ay, no, pastor, eso pasa en otras iglesias. No, nosotros los creyentes queremos que Él nos solucione los problemas y queremos vivir bien rico en este mundo, y no hemos entendido la calidad del señorío de Cristo, y que nosotros tenemos que someternos a Cristo 100%, y que Él es el dueño de nuestra vida y que Él es el único digno, porque Él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y nosotros, estando aquí en la tierra, tenemos que rendirle toda la honra, doblar nuestras rodillas y confesarlo a Él como el único Señor. En otras palabras, como el único dueño absoluto de nuestras vidas. Acuérdese en versículos como este: si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos; sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque el amor de Cristo me constriñe pensando en esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para satisfacerse a sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es reconocer que Él es ¿qué? El Señor. Él es el Señor. El ángel lo presenta como el único digno, como el único que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra para desatar el libro. Ahora quiero, no voy a entrar en detalles, pero quiero decirles qué era ese libro. ¿Qué es lo que había por dentro y por fuera escrito en ese libro? Cuando entremos al capítulo 6 lo vamos a ver detalladamente. Pero lo que había escrito en ese libro eran ¿qué? Juicios. ¿Qué había? Juicios. La iglesia está siendo perseguida. Muchos están muriendo a causa del evangelio. Y Dios va a juzgar a este mundo no arrepentido. Cuando empecemos a ver detalle y detalle, porque son siete sellos y cuando se vayan desatando, van viniendo ¿qué? Juicios para este mundo. Juicios. No se preocupe que la Biblia dice que nosotros seremos guardados de aquella hora. Eso es como cuando usted lee bien el libro de Éxodo y dice la Biblia que venía una plaga sobre Egipto, pero no tocaba a los hijos de Israel, que había densa oscuridad en el pueblo de Egipto, pero todas las casas de los israelitas estaban alumbradas, que venían piojos sobre todas las bestias de Egipto, pero ningún piojo sobre el pueblo de Israel. O sea, cuando vengan esos juicios, ¿los justos van a ser qué? Cuidados. ¿Van a ser qué? Cuidados. Quiero que sigamos leyendo. Versículo 7. Cristo, el Cordero, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Y todos tenían qué? Y todos tenían arpas. ¿Quiénes eran los que tenían arpas? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Ha habido mucha discusión a través de la historia quiénes son esos cuatro vivientes, esos seres vivientes, y quiénes son esos 24 ancianos. Yo les voy a decir, no son ángeles. Y ya se los voy a demostrar que no son ángeles. Tienen que ver con el pueblo de Dios a través de la historia. Ya se los voy a mostrar. Y se postraron. ¿Qué hicieron esos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos? ¿Se postraron delante de quién? Del Cordero. ¿Qué está diciendo eso? Si se postran delante del Cordero, ¿qué están reconociendo? Que es el Señor. Solo se postraban los siervos ante sus señores. Un judío no se podía postrar ante cualquiera. ¿Ok? Y se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, todos. Y copas de oro llenas de incienso. Y esas copas de oro llenas de incienso son las oraciones de ¿quiénes? De los santos. No vamos a ver ese versículo porque cuando estemos en el capítulo 6 y 7 vamos a ver cuál es el clamor de los santos en estos tiempos de juicio. ¿Ok? Y cantaban. Yo lo que quiero es dos cosas. Esos 24 ancianos, esos cuatro seres vivientes, todos tenían arpas, todos se postraron y todos cantaban. Y todos cantaban un nuevo cántico. Yo quiero que usted entienda esto porque también en medio de la iglesia moderna, hace unos 20, 30 años, surgió algo que ellos llaman el cántico nuevo. Lo que en la salsa se llama pregonar, lo que en los paisas se llama trobar y es improvisar. Pero el cántico nuevo no tiene nada que ver con eso. Ellos están reconociendo al Cordero como el Señor. Y van a cantar un nuevo cántico. ¿A quién le van a cantar? Al Cordero. Por eso ustedes ven que nuestras canciones están llenas de letra que le canta ¿a quién? Al Cordero. Antes se le cantaba al Padre. Los salmos explícitamente y no claramente, se le cantaba al Hijo, se le cantaba al Cordero. Pero los judíos no lo entendían hasta que vino pues ya la revelación del Nuevo Testamento. Pero este nuevo cántico nos está diciendo, el Cordero es digno ¿de qué? De que los pueblos le canten. Jesús es digno de que nosotros dirijamos nuestras canciones a Él. Por eso nuestras canciones tienen que estar llenas de un mensaje cristocéntrica y tienen que estar dirigidas al Cordero que murió por nosotros. En ese nuevo cántico le decían, digno eres de tomar el libro, digno eres, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, tú fuiste degollado, tú fuiste muerto, y con tu sangre nos has redimido. En otras versiones dice, nos has comprado. ¿Por qué les digo que estos cuatro seres vivientes y estos 24 ancianos no son ángeles? Miren lo que ellos están cantando. Nos has redimido, nos has comprado. Y el libro de Hebreos es muy claro cuando dice que Dios nos socorrió a los ángeles. O sea, Cristo no vino a salvar a los ángeles que cayeron, dice la Biblia que Dios los ha reservado a eterna oscuridad, esperando el día del juicio. Ellos están esperando el día del juicio. ¿Se acuerdan que cuando Cristo en un lugar llamado Gadara se baja del barco, salen a su encuentro dos endemoniados gadarenos, dos personas de Gadara que estaban endemoniadas? Dice que cuando vieron a Jesús, se postraron. Ahí no está hablando que se postraron las personas, ahí están hablando que los demonios que los tenían poseídos, ¿sé qué? Se postraron. Y le dicen, sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Has venido para juzgarnos antes de tiempo? Ellos estaban diciendo, nosotros sabemos que tú nos has de juzgar, pero también sabemos que no es el tiempo, has venido de una vez a juzgarnos. Los demonios saben que Cristo los va a juzgar. Cristo no es el salvador de los ángeles caídos. Cristo es el juez. Pero Él vino a socorrer ¿a quiénes? A los seres humanos. Específicamente dice la Biblia, la descendencia de Abraham. Por eso puedo decir que estos 24 ancianos y estos cuatro seres vivientes no son ángeles. ¿Son qué? Personas que representan a la iglesia de todos los tiempos. Ya les voy a mostrar algunas cosas. Miren Hebreos, por favor. Hebreos. No vaya a perder Apocalipsis. No tiene que ir muy lejos, ¿no? Hebreos capítulo 2. Versículo 16. Si ustedes ven el capítulo 2, los que tienen la Reina Valera, el primer título del capítulo 2 dice una salvación tan grande. Y el segundo título dice el autor de la salvación. Entonces, todo esto viene hablando de que Cristo es el Salvador. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, si estos ángeles, si estos seres vivientes están cantando que Jesús es digno, nosotros cantamos una canción que canta Cari Jove, que se llama Digno y Santo. El Cordero que canta Steven Grit dice, ¿al Cordero qué? Gloria, gloria. Nosotros nos unimos a ese cántico. La iglesia tiene que confesar que Cristo es el único digno. Nosotros tenemos que ver a Cristo como el único, no como una opción. ¿Cristo es qué? El único. Esos 24 ancianos, esos cuatro seres vivientes, representan a los santos de todos los tiempos. ¿Adorando a quién? Al Cordero. Él es digno. ¿Por qué nosotros, nuestra centralidad es Cristo? Porque Él es ¿qué? Digno. Porque al Padre le plació que Él tuviese toda la preeminencia, en otras palabras, toda la importancia. Él es el que Dios ha puesto como Señor y como Cristo, dijo Pedro en uno de sus mensajes. Él es el que ha de juzgar al mundo en su manifestación y en su reino. Él es el único que tiene toda la autoridad y Él es el único digno de que la iglesia de todos los tiempos, de todos los lugares, le adore a Él. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado. Porque Él fue sacrificado. ¿Por quiénes? Por los que les cantamos. Están cantando diciendo: tú nos has redimido con tu sangre de todos los pueblos. ¿Ya vieron que no son ángeles? ¿Por qué no son ángeles? Porque Cristo no los socorrió a ellos. Cristo no vino a salvar a los ángeles. Los ángeles que pecaron están ¿qué? Destinados para el juicio. En cambio, los descendientes de Abraham, que dice la Biblia que no son los descendientes de Abraham en cuanto a la carne, que son judíos, sino los que son ¿qué? Descendientes en cuanto a la fe. Y los que son de la fe de Jesucristo, estos son hijos de Abraham. Eso lo dice Gálatas capítulo 3. No es el tema, pero quiero que a usted le quede claro. La adoración que nosotros estamos viendo que se le rinde al Cordero en el capítulo 5 es de la iglesia. ¿Por qué 24? Porque acuérdense en que el antiguo pacto Dios estableció 12 tribus. Y en el nuevo pacto el Cordero establece 12 apóstoles. Tanto las 12 tribus o los 12 patriarcas como los 12 apóstoles representan a la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia neotestamentaria. Entonces podemos ver que esos 24 ancianos, lo más seguro, si vamos a tratar de ajustarnos a una enseñanza bíblica correcta, esos 24 ancianos representan a todos los creyentes. Y posiblemente los cuatro seres vivientes representan los cuatro puntos cardinales, o sea que representan a los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, reconociendo que el único digno de nuestra adoración, así nos estén matando, así estemos perdiendo todo, porque ese es el contexto en que Juan está escribiendo su libro, en que los cristianos estaban perdiendo todos. Ellos sabían que tenían un bien mayor. ¿Quién? El Cordero. Acuérdese lo que escribió Pablo estando en la cárcel. Los filipenses le mandan una ofrenda y él dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pregunto, ¿cuántos han aprendido a contentarse? ¿Sabe por qué los cristianos no están contentos? Porque no han entendido quién es el Cordero. Porque no han entendido cuál es la obra de redención que el Cordero tuvo para ellos. Si nosotros lo entendiéramos, hermano, si nosotros supiéramos que el reino de Cristo no es de este mundo, nosotros ¿cómo andaríamos? Contentos. ¿Cómo estás, Juan? Más pelado, pero contento. Uy, mire la diferencia. ¿Y cómo estás, Diego? Enfermo, pero contento. ¿Y cómo estás por allá? En problemas, angustiado, como dice Pablo por allá en la segunda de los Corintios, en apuros, derribado, pero contento, hermano. Porque yo he entendido quién es Cristo. Yo he entendido lo que Él ha hecho por mí. Yo he entendido que Él ha vencido en la cruz y con su sangre nos ha redimido de todos los pueblos y ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y eso para mí es suficiente. Si yo, estos tenían arpas. Y ustedes saben que la música, a través de la historia, representa ¿qué? Bueno, hay música endecha, pero por lo general representa música de alegría. Cuando los corazones humanos estaban contentos, ¿qué hacían? Música. Traían músicos delante de los reyes. Esto está representando la alegría y el contentamiento del pueblo cristiano. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, yo no le voy a preguntar cuál es su situación. La pregunta es, ¿usted ha aprendido a contentarse? ¿Sí vive contento con Cristo? ¿Sí ha entendido que Cristo es suficiente para usted? ¿Y que el cristiano debe estar en cualquier situación como esta? Hermanos, nosotros, yo en el año 97 estuve en la ciudad de Medellín, estuve estudiando, y ahí a la vuelta donde estaba la escuela de Jucún, había una iglesia y yo empecé a congregarme ahí. No me pregunten por qué, una vez sí les voy a responder, porque era la más cerquita, y yo dependía que me mandaran plata a la iglesia para poder pagar mis estudios y que llegara la comidita. Entonces, como la iglesia mandaba era a raya, entonces a mí tocaba congregarme cerquita porque no podía pagar transporte. Pero era un pastor muy, muy, muy humilde, uy, espectacular, hombre de Dios. Y yo los sábados y los domingos estaba con ellos, entonces yo les ayudaba en la iglesia. Era parte del programa de estudio mío y yo tenía que conseguir una iglesia donde tuviera que ponerme a la disposición. Y nos hemos ido a visitar una hermana un sábado. El pastor me dice, César, vamos a visitar una hermana, yo quiero que la vas a animar, ella está muy enfermita, ya sus pulmones están totalmente destrozados, está conectada a una máquina de oxígeno y ella, o sea, para mover al baño tienen que llevarle la máquina, o sea, ya estaba así. Yo dije, Dios mío, animar a una persona así. Estoy hablando en el año 97, estamos en el 2014, ¿no? Estoy hablándole hace 17 años. Yo en esa época era tierno y bello. Ustedes no se pueden imaginar. O sea, yo era un peladito. Tenía 21 años. Cuando yo vi llegando, nosotros entramos a esa pieza de ella que parecía un hospital. Hasta blanco la habían pintado para poder. Ustedes saben que lo blanco es más pulcro. Se puede hacer una mejor limpieza y se nota más limpio. Para poder cuidarla a ella, o sea, si no sabían, por eso los hospitales son blancos, ¿no? Porque a través de lo blanco se puede ver la higiene. Y ese puerto lo habían pintado de blanco, yo vi eso, parecía una empresa de gas, un poco de pipa ahí adentro. Y el pastor llega y, hermana, ¿cómo ha estado? Bien, pastor. Ella, para poder hablar, tenía que quitarse la cara, pero no aguantaba 2 segundos, 3 segundos, no aguantaba sin él. Respirador. He traído un hermanito, él viene de Cali, él es un joven que sirve al Señor, él quiere darles unas palabras de ánimo. Cuando la señora me vio, abrió los ojos y, o sea, no les voy a decir literalmente lo que me dijo, ¿no? Porque no me acuerdo, pero quiero tratar de parafrasear porque sí me acuerdo más o menos el mensaje. Ah, tan lindo que se ve jóvenes sirviendo al Señor. El Señor es lo mejor. Ánimo, mijo, siga adelante. No deje de servirle, dedíquele su vida. Hermano, ¿qué iba yo a animar a esa señora? Esa señora tenía los ánimos arriba. Esa señora sabía quién era Cristo. Tenía los pulmones destrozados. No podía respirar, pero estaba contenta porque ella sabía quién es Cristo, el que la había rescatado de todos sus pecados y que la había permitido ser parte del sacerdocio y de los reyes que hacen parte del reino de Dios, hermano. Eso es lo que usted y yo debemos entender. Mire, no había más, nada más rico que ir a visitar a la hermana Lucila. O sea, gloria a Dios por la vida de la hermana Nelcy, por la vida de la hermana Gabriela, que mientras la hermana Lucila estuvo en su tiempo de convalecencia, ellas iban, la cuidaban, la limpiaban. Eso es el servicio de los santos, hermano, para eso estamos nosotros. La hermanita se había enfermado, le había dado una, eso se llama, ¿cómo se llama esa enfermedad que tenía Lucila? Artritis, pero era una artritis degenerativa. O sea, Lucila siempre fue chiquita. Pero si ustedes lo hubieran visto en la cama, cómo se le empezaron a reducir y su cuerpo se empezó a chupar flaquita. Pero ir a visitar a esa señora, cuando yo tenía crisis de fe, ¿qué hacía, Rosa? Voy a ir a visitar a Lucila. Cuando a mí me entraba la crisis, hermano, yo iba a visitar a Lucila y cuando, hola pastor, ¿cómo has estado? Una artritis degenerativa, que los médicos dicen que lo único que calma el dolor de una artritis degenerativa es una marihuana bien verde o emborracharse, hermano. Y en la historia de la iglesia cristiana nosotros tuvimos un pastor que fue alcohólico, porque lo único que le calmaba los dolores a él era emborracharse. Uno, usted y yo no podemos entender, no, que un cólico menstrual, eso no es nada. Que un dolor de los cálculos, dicen que el dolor de la artritis, eso sí, no se le desea ni al más grande de los enemigos. Pero ir a visitar a esa señora, decía, pastor, qué bueno que viniste, qué chévere que estás aquí, Dios ha sido muy bello, Jesús ha sido lo mejor. Y uno ahí en la cama, destrozándola los dolores, acabándose, porque cada día ella era más reducida, sus huesos más pequeños, su piel más destrozada. Pero hermano, visitar a esa señora era saber que es un cristiano, hermano. Es saber quién es Cristo para la vida de una persona. Esa persona estaba contenta, cualquiera que fuera su situación, porque había entendido que los beneficios de Cristo no son para este mundo, sino para el porvenir, que nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para el reino de su Padre. Y nosotros tristes porque a veces no tenemos plata, tristes porque no tenemos un celular. Algún día. Triste porque no tenemos un carro. Triste porque no tenemos una casa, hermanos. Los cristianos de esa época lo perdieron todo, pero ellos perdieron todos sus bienes con gozo, dice la Biblia. Lo sufrieron, ¿cómo sufrieron? Con gozo, sabiendo que tenían una mejor herencia y perdurable en los cielos, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y usted y yo, cuando entendemos quién es Cristo y qué hizo Cristo, hermano, písenos los callos, vamos a estar, ¿qué? Contentos. Vamos a tomar nuestras arpas, vamos a derramar nuestros corazones en alabanza al Cordero digno, porque Él se sacrificó para redimirnos. Hermano, yo no entiendo cómo un cristiano puede estar amargado. Había una canción cristiana que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Se acuerdan cuando entró la rumba pacífica a las iglesias cristianas? Y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Bueno, si Cristo está en nosotros, ¿tenemos que aprender a qué? A contentarnos. Cualquiera que sea. Cualquiera. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios. Dad gracias a Dios. En todo. Y también dice, dar gracias a Dios por todo. Ah, tengo una enfermedad que me está consumiendo. Gracias, Señor, por este cáncer. Y usted le da gracias. La Biblia dice, los cristianos tenían que decir, gracias, Señor, porque nos están persiguiendo. Gracias porque el imperio se ha levantado. Gracias, Señor, porque tú nos das las fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, así nos maten. Gracias. ¿Dónde están los cristianos de antaño, hermano? ¿Dónde están los cristianos que vivían contentos? ¿Dónde están los cristianos que no le importaba bajar de la cruz, sino ver al Rey en el reino? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, desde esta noche estarás, ¿qué? Conmigo. ¿Quieres algo más? ¿Tú quieres algo más que Cristo? Les voy a leer un versículo. Acompáñenme al Salmo 16. Salmo 16. Ese versículo que vamos a leer es sorprendente. Sorprendente. Simplemente, sencillamente sorprendente. Versículo 11. me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién es la senda de la vida? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué es lo único que puede traer gozo a un corazón humano, hermanos? Cristo. Delicias a tu diestra para siempre. Solo en Él. Si tú crees que tener dinero te va a hacer feliz, te voy a decir, no te va a hacer feliz. ¿Se acuerda de una película de Jim Carrey que se llama Mentiroso, Mentiroso? Que él siempre que sale a los juzgados hay un mendigo pidiendo. Cuando está terminando la película, que él sabe que va a ir a recuperar a su hijo, él sale corriendo y el mendigo le pide plata y él se devuelve y le da todo lo que tiene en los bolsillos y le dice, pero no te hará feliz. Así de sencillo. Si usted piensa que tener dinero lo va a hacer feliz, conozco a muchos ricos, como la Biblia lo dice, al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Si usted piensa que tener dinero lo va a hacer feliz, se ha equivocado. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo los que han entendido que Él nos ha redimido y pueden tomar sus arpas y demostrar alegría y cantar que solamente Él nos ha redimido y que Él es el Cordero digno, esos son los únicos que pueden experimentar el gozo perfecto y pleno que se encuentra en la senda de la vida que se llama Cristo el Señor. Juan, ¿cómo estás? Sin plata, pero contento. ¿Sí o no? ¿Cómo estás? Enfermo pero contento. ¿Cómo estás? Separado porque mi mujer se fue o mi marido se fue, ¿pero qué? Contento. Amén. ¿Por qué se ríen? Algunos dicen, sí, eso me haría feliz. No, hermanos, pilas. Acuérdense que la Biblia dice que el creyente no se puede separar. Eso dice la Biblia. A menos del que no creyente no quiere vivir con la persona. Eso ya le da libertad. Pero el creyente, si su marido consiente en vivir con la mujer creyente, no se separe. Y si la mujer no creyente consiente en vivir con su marido creyente, ¿qué? No se separe. Pero nada, hermano, nada nos va a hacer felices en este mundo. Solo Cristo. Solo cuando tú entiendes la obra de Cristo y que a través de su obra venció y se le dio toda autoridad y es nuestro Señor y Salvador y nosotros lo entonamos, esos cánticos que glorifican solo a Jesús. Por eso, hermanos, nuestra manera de cantar debería de ser, ¿qué? Como dice el Salmo 100. ¿Cómo dice el Salmo 100 que hay que cantar? Dale, pues, acuérdense. El Salmo 100. Tome sus arpas. Canta el Cordero. ¿Y cómo tiene que cantar? Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Alabadle, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de alabanza. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo hay que cantar al Señor? Alegres. ¿Cómo hay que cantar? Ahí dice, canten alegres a Dios. ¿Cómo vamos a cantar? Ahora, ayúdenme. Acuérdense, en arpas, tenían arpas. La música de arpa representaba fiesta, representaba alegría. Al saber que Él nos ha redimido, al saber que estamos plenos en Él, nos puede faltar todo en este mundo, pero si lo tenemos a Él, verdaderamente lo tenemos todo. Pero puedes tener todo en este mundo y no lo tienes a Él, no tienes absolutamente nada. Hay ricos miserables porque no tienen a Cristo. Y hay pobres muy ricos porque lo tienen a Él. Y hay ricos como ustedes muy ricos porque tienen a Cristo también. ¿Ok? Que tampoco van a pensar que los ricos son del diablo. No. Hay ricos que son de Dios también. Pero hermanos, miren. ¿Has entendido la obra de redención de Cristo? ¿Has entendido que a través de su sacrificio en la cruz, Él fue inmolado? ¿Has entendido que tienes que cantarle a Él con alegría porque solamente Él es el único digno? Y terminemos leyendo que no solamente los santos tienen que reconocer que el Cordero es digno. Miren cómo termina Apocalipsis. Nos ha redimido de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Y miré, y aquí ya los ángeles, ¿no ven? Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones. O sea, que le adoran todos los santos. ¿Y quiénes le adoran? Todos sus santos ángeles. ¿Y qué decían tanto los seres vivientes como los ancianos, como todos los ángeles? Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea, no dice sean la alabanza, no, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tú entiendes la obra de Cristo, toda tu adoración, toda tu alabanza, toda tu alegría, toda tu situación, lo que vivas, lo vas a dedicar a Cristo y lo vas a servir con todo tu corazón. Y cuando los santos adoramos al Señor, los millones y millones de ángeles se unen y toda la creación tiene que proclamar la grandeza y la gloria del Cordero que fue inmolado, Cristo nuestro Señor. Amén, amén. El único digno al que tú le vas a dedicar toda tu vida y vas a estar contento. Amén. Y le vas a cantar con alegría, y le vas a servir con alegría, y vas a venir al culto con alegría, y vas a servirlo todos los días de tu vida con alegría. Amén. Él nos socorrió a nosotros, sirvámosle. Él nos socorrió a nosotros, dediquémosle toda nuestra vida. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? No me levante la mano, simplemente digámosle al Señor: ayúdanos a ser fiel a ti y a dedicar nuestras vidas al servicio del Cordero que fue inmolado. Padre, gracias te damos por tu bendición. Oh, gracias por esta preciosa palabra. Señor, al ver vidas de los santos en los tiempos, postrados en camas, aun cuando Adoniram Judson estaba a punto de morir porque una enfermedad lo estaba desgastando, él decía: dame un solo día más de vida para traducir una hoja más de tu palabra para darle a los pueblos que no te conocen. Señor, solo clamaban el poder servirte un día más porque habían entendido qué clase del Señor eres tú, el único digno de que tomen nuestras vidas, el único digno de que le dediquemos todos nuestros días de nuestra vida al servicio tuyo. Al ver esos santos como David Breiner, que antes de los 30 años murieron, pero habían servido a Cristo para llevar el Evangelio a lugares donde ningún otro cristiano se atrevía a ir por miedo de perder su vida, Señor. Al ver, Señor, la vida de nuestra hermana Lucila, que aún con una enfermedad que la consumía y que sus dolores eran tan fuertes, la alegría que tenía en su corazón al ver esta hermana de Medellín y al ver miles de cristianos que verdaderamente han dedicado sus vidas al servicio de Cristo y han ofrecido todo, Señor, me da vergüenza a veces de la clase de cristianismo que vivo, Señor. Hoy una vez más quiero pedirte que me perdones. Una vez más quiero pedirte que me ayudes a vivir para aquel que murió por mí, Señor. Toma a los jóvenes de esta congregación, a los niños que están creciendo. Señor, este mundo es perverso y malo. Que ellos entiendan que Cristo es digno de que sus vidas sean ofrecidas al servicio de Él. Que ellos se aparten de las cosas de este mundo y se dediquen y se aparten para vivir para Cristo. Que nosotros, los que ya estamos un poco más maduros, oh Rey de Gloria, sepamos que nuestra vida en algún momento se va a acabar. Pero si la vamos a acabar, que la acabemos sirviendo a Cristo, estando contentos cualquiera que sea nuestra situación, oh Rey de Gloria, rindiendo nuestras vidas, cantándole la alegría, sirviéndole alegres todos los días de nuestra vida, como dice el Salmo 100, tomando nuestras arpas, entonando esos cánticos nuevos al que nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, y que los millones y millones de ángeles y toda la creación adore al Cordero que fue inmolado, Señor. Padre, gracias por permitirnos esta reunión tan preciosa. Gracias porque hoy una vez más nuestras vidas se confirman al servicio de Cristo, Señor amado. Conságralas a ti, yo te lo pido, Señor. Conságra nuestras vidas, Señor. Conságra nuestras vidas, te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Tómalas para ti, Señor amado. Sedújenos, conquístanos, oh Rey de Gloria, y que nosotros podamos tener ese fuego que arde en nuestros corazones para el servicio tuyo. Gracias por el Cordero que fue inmolado. Gracias por ese Cordero que se sacrificó por nosotros. A Él la gloria y a Él toda mi vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.